A la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas conmigo cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso. Pasado nada antes de que yo escribiera esa canción, cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros, cuando eres su hijo, y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá.